Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. ¿Saben aquel que dice que es un tío que va con una bicicleta medio destartalada? Lo para un guardia urbano y dice, ven Tito para acá, ven, que tenía ganas de echarte el guante. Se saca el bloc de multas, digo, vamos a ver. Digo, ¿dónde está la matrícula? Digo, no la tengo. Digo, vale, hombre, digo, apunta, le falta la matrícula. El timbre. Digo, tampoco lo tengo. Digo, muy bien, hombre, le falta el timbre. Digo, ¿y la luz? Digo, tampoco la tengo. Digo, muy bien, hombre. Digo, oiga, digo, apúnteme el bombín que también me hace falta, sisplau. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes a todas, bienvenidas a un episodio más de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, ya sabes que formas parte de un selecto grupo de cabras que un día, pensándoselo mucho o apenas sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. También sabrás que emitimos en directo desde Agorasol, Radio Libre, autogestionada e independiente, y reemitimos a través de la frecuencia modulada de Radio Vallecas en Vallecas, Radio Almaina en Granada e Irola Irratia en Bilbao, y también desde Radio Argallo en Cantabria y por internet para todo el mundo ciclante. Si tienes alguna sugerencia, alguna queja, algún válido o simplemente quieres hablar con estas cabras, pues puedes escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, que es _patadecabra_, o a través de nuestra web, que no es otra que patadecabra.es. Hoy estamos en el estudio de Agorasol Radio, Javi Lillo, a los mandos de la mesa de mezclas, Neojota y Bicifandra, que bueno, Bicifandra no puede venir, pero Neojota a lo mejor aparece aquí de sorpresa. Y Juanítez, que nos habla, un servidor, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Hoy viajaremos hasta Almería, por segunda vez en nuestra historia aquí en Pata de Cabra, para charlar con Frederic Edy, que nos hablará de un viaje muy loco y también de un bonito proyecto de reforestación. También contaremos con la sección de Javi Lillo, que nos contará cómo un ciclista perro flauta ha sido nombrado presidente de un importante grupo empresarial. Y si el tiempo y las conexiones nos lo permiten, viajaremos hasta Vigo para hablar con nuestro reportero dicharachero Adrián Fernández. Así que, sin más, si estáis listas, comenzamos. Decía Anaïs Nin que cuando viajamos lo hacemos en busca de otros estados, otras vidas, otras almas. Sin embargo, nuestra invitada de hoy, compatriota de Anaïs Nin, cuando viaja en bicicleta lo hace a lo loco, sin haber entrenado, sin GPS ni guía Michelin, sin experiencia previa sobre los pedales, vamos, como debe de ser. Así que tenemos el gusto de dar la bienvenida a Frederic Edy. ¿Cómo estás, Frederic? Muy bien, gracias. Muy bien. Ay, muchas gracias para contar un poco, sí, la historia. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación de Pata de Cabra. Y bueno, para presentarte a nuestra audiencia, diremos que eres escultora, que llevas 20 años aquí afincada en España y que vienes a contarnos un viaje muy loco. A mí me ha contado un pajarito que un día te echaste a pedalear por Andalucía así, sin más, sin pensártelo dos veces. Cuéntanos cómo fue esto, Frederic. Pues ha sido por, al final, una amiga que me dijo que sí, tenía la idea de hacer Sevilla, Cádiz y Tarifa en bicicleta, y era una bicicleta de más bien de todo camino. Y entonces, pues, dije, me gustaría venir contigo, ¿por qué no? ¿No? Y entonces, pues ahí fuimos las dos, cogimos el autobús hasta Sevilla y luego, sin mapa, eso es verdad, más o menos, como había mucho viento, pues cambiamos de itinerario, nos damos cuenta que había una vía verde muy interesante en la Sierra de Cádiz. Así que fuimos más o menos en esta dirección y lo hemos conseguido. Fuimos a la Vía Verde y con la tienda de campaña y bueno, al final parando donde queríamos. Y ha sido bueno, un gran reto para mí porque era mi primera vez realmente. Eso te iba a decir, que no tenías ninguna experiencia previa ni en cicloturismo, ni siquiera usabas la bici a diario. No, para nada, porque donde vivo además hay muchas montañas y es verdad que, bueno, soy un poco perezosa, así que no. y ha sido una locura, pero fantástica, de verdad. ¿Y tu amiga sí tenía experiencia con la bici? Sí, ella también hace un año, que empezó ella con la bici y ha venido del sur de Francia hasta aquí en bicicleta. Ella quería hacer un recorrido hasta Portugal y al final se paró antes y bueno, así que no sé. O sea que había una pequeña diferencia entre su experiencia y la tuya. O sea, ella era una cicloturista que venía desde Francia pedaleando hasta Almería. Claro. Y entonces, pues así pensé, pero qué locura, pero qué bien. Me voy contigo. Y es verdad que lo increíble de la bicicleta es que si no sabes dónde vas a parar, una sensación de libertad muy grande, así de no saber. No sabes lo que vas a encontrar, quién vas a encontrar, dónde te vas a parar, qué vas a ver, ¿no? Y ha sido descubrimiento, otro ritmo. Te paras donde quieres, puedes ver, no sé, los pájaros, coger camino de campo, más o menos en tu dirección y ala, a ver dónde llegamos. Porque cuando salisteis de Sevilla, lo único que teníais claro era que ibais a ir un poquito más hacia el sur y ya está, o sea, arrancasteis por una carretera y ala. Sí, sí, y cogimos, al final se encuentran muchos caminitos en el campo mismo, es lo bueno en España, ¿no? La cosa... Muchos campos son abiertos, no están cerrados, no están vallados, así que caminitos por ahí se encuentran muchísimos. Entonces, pues yo he descubierto Alcalá de Guadaira, que no conocía, que es precioso, un río, bueno, increíble, y luego más o menos hasta Coripe. También, bueno, era también hacía mucho tiempo que quería ver un poco la región de Cádiz. Ajá. Y ha sido la oportunidad y de verdad que me enamoré de estos pueblos, Bornos, por ejemplo, que está al pie de la sierra y de también un lago, luego Arcos de la Frontera, bueno, Jerez. Y cómo no visitar también en Sanlúcar, al final llegamos hasta Sanlúcar porque queríamos ver el mar y también ahí, bueno, sabía que era un lugar de historia, ¿no? Y tal, pero un lugar fantástico con, bueno, buen pescado, la Andalucía que me gusta, sí, ¿sabes? Frederico, con Jerez, con el Jerez y todo esto encima. todo rico, todo bueno. Sí. Que te iba a preguntar, ¿en qué época del año hicisteis este viaje? Pues en abril. Uh-huh. En abril, o sea, hace nada, el mes pasado. Exacto, exacto. Qué bueno. Y os hizo buen tiempo, porque tengo entendido que en la sierra de Cádiz, curiosamente, es un sitio donde llueve bastante más de lo que uno puede presuponer. No sé si tuvisteis algún problema. Sí, no, hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido un tiempo a veces cubierto, pero agradable, y menos mal que no hacía demasiado calor. Una noche llovió, y entonces nos quedamos las dos ahí en la tienda, pero solo una noche. Uh-huh. Y si no, muy buen tiempo, sí. Y luego, pues las piernas cada día mejor. Ya me imagino, el primer día imagino que las piernas, el culo no estarían muy bien al día siguiente, pero imagino que poco a poco... Exacto, pero íbamos bastante bien preparadas porque ella tenía experiencia, entonces me prestó un conjunto, ¿no? Bien, estaba bastante a gusto. En la bici era confortable, pero claro, las piernas... Bueno, el tercer día yo creía que me iba a morir, pero no. Lo bueno es que sigues el día siguiente y el día siguiente y es una aventura total. Qué bueno. ¿La tienda la plantabais en cualquier sitio que encontrabais? O sea, ¿hacíais acampada libre? Sí, total. ¿Y no tuvisteis ningún problema? Ninguno. En el campo, donde en lugares así remotos, donde no había nadie, pues se encuentra siempre un lugar y además es un lujo poder decidir dónde vas a dormir y ha sido, de verdad es más que un viaje, para mí ha sido realmente un descubrimiento. Ahora sí, voy a hacer otros viajes así en bici porque es una aventura más bien. Claro, eso te iba a preguntar, ¿ya has echado el ojo a algún itinerario y alguna zona que te gustaría recorrer en bicicleta? Sí, pues ahora en Cádiz, donde hemos llegado, fuimos a la información turística y ahí sí que tengo una guía ahora con todos los recorridos de Andalucía. Así que ves, ya... no sé, Andalucía tiene mucho todavía que ver, así que no sé. Sí, hay que. Me gustaría hacer Cádiz, Tarifa y luego quizás hasta Gibraltar, luego subir de nuevo. No sé, hay tanto que ver. Y también la ruta, me hablaron de la ruta de la Plata o algo así, que eres de Santiago hasta Cádiz. Sí, realmente bueno, no sé, yo pensaba que era hasta Sevilla desde Asturias, sí. Pero bueno, realmente sí. Sí, algo así, sí, pues eso sí que, pero es mucho, hay que, sí. Porque nosotros, yo me quedé 12 días en bici, y entonces, como no había plan de hacer kilómetros, había días que hicimos 15 kilómetros, luego 40 o 30, dependía de, claro, ¿no?, de la dificultad y también de lo que encontrábamos. Había lugares tan bonitos que pues querías quedarte a disfrutarlo. Es eso. No me extraña, la verdad que para ser una primera experiencia tiene que haber sido todo un viaje interior, ¿no? Sobre todo, viajar al totalmente ritmo del pedal. Ya los siguientes te vas a burguesar más, porque si ya tienes ahí tu guía para viajar, no va a ser... Claro, no va a ser igual. Diferente. No, y además ves un poco para un autoconocimiento también de cómo llevas el esfuerzo, la dificultad, tienes horas para pensar y también... entre a veces muy meditativo, también entras en un estado diferente, sí, ¿no? Y el tiempo ya cambia, porque no hay tiempo, es de verdad. Claro, es que vosotras no teníais ni siquiera el objetivo de llegar a una meta, ¿no? Que en los viajes en bicicleta sí solemos programar, ¿no? Pues lo dividimos en tantas etapas y ni siquiera teníais eso, con lo cual erais absolutamente libres. Sí. Y esa sensación de libertad total es muy, muy difícil de encontrar ahora mismo, ¿no? Y es verdad que ha sido un descubrimiento para mí, porque yo creo que no me daba cuenta realmente, ¿no?, de lo que suponía este viaje, de lo que iba a encontrar o descubrir o sobre mí misma también, ¿no? Ha sido muy interesante, de verdad. Cuánto nos alegramos. Bueno, a la audiencia le hemos avanzado en la presentación del programa, que aparte de que nos contaras este viaje, nos ibas a hablar de otro proyecto en el que estás involucrada y que es un proyecto de reforestación en Almería, que es la zona donde vives. Exacto, pues concretamente en mi pueblo, en Cariatís, que está, bueno, en un valle a 70 kilómetros al norte de Almería, uh-huh. Y es verdad que ahí tenemos, bueno, tres fuentes y me gustaría que siguen, ¿no? Uh-huh. Verlas seguir ahí para mucho tiempo. Y entonces, sí, ha sido también una manera de, digamos, de protestar de manera constructiva, ¿no?, uh-huh. contra, pues, los proyectos que desertifican la región, sí. De los acuíferos que no están, ¿no?, gestionado bien, en fin. Y para mí es una manera activa, ¿no?, plantar árboles es la manera de guardar el agua y de volver a crear un ecosistema, algo vivo, ¿no? Sí. Uh-huh. Porque... Y sí. Sí, tú estudiaste permacultura. Sí. Ilústranos un poquito a los ignorantes. Sí, por favor. Sí. No, es que... ¿En qué consiste la permacultura? Sí, la permacultura es muy amplio. Es decir, que no solamente es la agricultura, una manera diferente, ¿no?, de cultivar, pero también una manera de vivir de manera sostenible. Es más bien esto, ¿no? Entonces, con una energía, una calidad de vida, la alimentación, es decir, que es un conjunto, ¿no?, la permacultura. Sí. Y entonces, en concreto, pues apliqué una manera de plantar de permacultura, es decir, primero una biodiversidad, es decir, más que un tipo de árbol, uh-huh. Son 15 variedades distintas que hemos puesto y de todo tipo de la zona. No endémica, porque endémica las variedades de árboles y de, no sé, se mueven por sí solas de un lugar a otro, pero sí. Más bien de la zona, como el lentisco, el Rhamnus alaternus, en fin, pues la encina verde, porque antes había, y pues el agarrobo, todos estos árboles, entonces arbustos y árboles, para poder hacer una capa distinta, ¿no?, en vertical, sí. ¿No?, de, uh-huh. También eso es de permacultura, ¿no?, tener varias pisos, digamos, sí. Como pisos, ¿no? Sí, sí. Y luego también poniendo los árboles en sitios de sombra. Yo siempre he plantado en montaña que está, digamos, este-norte, en nuestra región. Es las únicas, digamos, lados de la montaña donde se queda más tiempo en la sombra, ¿no?, sí. Durante el año, mirando primero el suelo también, si hay un poco de humus o no, y es curioso cómo se nota tanto cuando un lado de la montaña está al sur, sí. Y el otro lado está un poco, ¿no?, al la este sombra. O al norte, hace mucha diferencia luego en... Porque, claro, es sin agua, ¿no? No están regados, sí. los árboles. Ajá. Entonces hay que cubrir con también todo lo que se puede encontrar alrededor de seco, de materia, ¿no? De arbustos o hojas o todo esto para guardar el máximo de humedad. Entonces primero lo hemos regado, los hemos regado una vez plantándolos con agua de lluvia que el año pasado con... otros voluntarios que vienen a mi casa, hemos hecho, ¿no?, una reserva de agua de lluvia, sí. Y con esta agua de lluvia vamos en el monte cargándolas para regar las plantaciones y luego pues a cruzar los dedos para que sobreviven. De todos modos aquí en la región yo creo que hay 10% máximo que sobreviven. Ya, madre mía, poquísimo. Pero... como plantamos 1.500 cada año, que no es mucho, pero que al final si te dices que vas a guardar 100, pues 100 con 100 con 100, ¿no? Sí. Yo tengo mucha esperanza que sobreviven. Así que lo hacemos cada año y entonces pues será, espero, un bosque. Seguro que sí. Me contabas que este proyecto es un proyecto totalmente personal, pero que tenéis una vía de financiación, ¿no? A través de crowdfunding, si no me equivoco. Eso. Sí, porque como no había... Bueno, yo No es como, no es un trabajo ni nada, ¿no? Lo hago realmente por convicción y entonces si una joven voluntaria hizo una página de crowdfunding para tener ayuda de gente que querían participar y para comprar los árboles, para, bueno, el alojamiento de los voluntarios, todo esto, ¿no? Uh-huh. Y nada más. Qué bueno. Y con esto se hace. Y el crowdfunding, también me comentabas esta mañana que lo hacéis cada año. O sea, abrís en sí, enero, ¿no? Y sí, tenéis tres meses sí, ahí cada para enero financiar. Sí, sí. Uh-huh. Cada enero plantamos. Y cada enero rehacemos un crowdfunding para hacer que este proyecto puede vivir. Porque una vez no es suficiente. Hay que hacerlo cada año, yo creo. Claro. Y además ahora, bueno, dando árboles también a la gente de mi pueblo y de verdad que lo recibieron muy bien, con ganas de plantar más y entonces poco a poco, porque yo creo que es una cosa que va conjunto con la comunidad, ¿no? Que es una cosa que al final la gente luego se da cuenta, ¿no? Hay que... Claro. Sí. Y quieren participar, sí. Así que... Mira, mi compañero Javi Lillo te quería aquí hacer alguna preguntita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Hola, buenas. Oye, nada, a ver, súper interesante, es que estaba aquí escuchando y me surgían un par de preguntitas, ¿eh? Dime. Una que es un poco en plan choteo, ¿no? Que se dice que en este viaje que hicisteis, ¿no? En abril, ¿Sí? Que lo has pintado maravilloso. Pero yo querría que te sinceraras con nuestra audiencia y nos dijeras o que nos contaras alguna anécdota de estas de me he metido por un camino por el que no era y he tenido que desandar lo andado. ¿Pudo ocurrir esto? Sí, claro, claro, y ocurrió. Por ejemplo, saliendo de Jerez, cogimos pues un pequeño camino de tierra. Sí. Que iba en la dirección, era a esta época la dirección pues oeste, ¿no? Que queríamos ir a Sanlúcar de Barrameda, entonces digamos, bueno, por ahí estará perfecto este camino. Sí. Y claro, el camino subía, bajaba y era entre como granjas y luego había muchas viñoble, ¿cómo se dice? Con uvas, ¿no? Viñedos. Creciendo, viñedos, sí. Viñedos y era bastante abrupto y yo ya estaba muy muy cansada y de verdad que no podía más y entonces empezó a llover, montamos la tienda en medio de la lluvia. Estábamos mojada en el barro, las bicicletas en el barro, todo llena de barro y es verdad que ahí ya era casi la crisis, ¿no? Y el día siguiente, cuando al final recogimos todo, nos fuimos, ya encontramos una carretera. Qué bien. Y esa carretera ponía Jerez 3 kilómetros del otro lado. Y entonces habíamos hecho como 5 horas Qué de bueno. camino en esta montaña para al final llegar en la carretera y ver que solamente habíamos hecho 3 kilómetros, ¿no? Ay, pero fíjate. Así que, sí. Bueno, aventura. Por ejemplo, sí, sí. Que la verdad es que cuando estaríamos hablando contigo pues sí. todo el programa. Antes de despedirte, queríamos preguntarte si tienes algún lugar donde la gente pueda ver el proyecto este que de reforestación del que estábamos hablando, alguna página web o la web donde se puede. Mira, página web no tengo, pero si miran en KissKiss Bank, uh-huh. Y por ejemplo, yo creo que si buscan reforestación, permacultura uh-huh. y Almería lo van a encontrar, aunque estará cerrado porque uh-huh. ya no se puede poner más dinero porque lo hacemos durante un mes, pero podrán leer todo lo que hemos hecho. Qué bueno. Qué bueno, sí. Pues nada, estaremos al tanto de la siguiente etapa de financiación. Estaremos muy al tanto de tus siguientes aventuras ciclistas. Vale. Pero bueno, como tenemos ahí amigos en común, yo me voy a enterar, ¿eh? En cuanto tengas ahí otro... Ah, no, es que ya es solo el principio, porque ya me enamoré de esto de la bicicleta, es de verdad, es fantástico. Así que aconsejo a la gente de verdad de coger la bici y ir por ahí. Sin duda, la verdad que es todo un ejemplo tu testimonio, porque muchas veces... Para cometer cualquier empresa nos preparamos, investigamos, compramos equipo, miramos dónde vamos a ir. Y tú has demostrado que... de lujo y tal, ¿no? Claro. Mi bicicleta era una segunda mano, uh-huh. Comprada en... Era Wallapop y ya está. Qué bueno. Pues es el vivo ejemplo de que si se quiere, se puede. Sí. También hemos dicho uh-huh. que eres escultora, que realmente es a lo que te dedicas sí. de manera profesional. Absolutamente, uh-huh. sí. Sí, bueno. Soy escultora. Bueno. Llegué a España Ajá. pues hace 20 años gracias a una beca justamente por mi trabajo en la Casa de Velázquez en Madrid. Uh-huh. Qué bueno. Y te quedaste, uh-huh. llegaste a Almería y te enamoraste, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. ¿Y quién no? Eso pasa. ¿Y quién no? Es el buen vivir en España. Sin duda, sin duda. Pues bueno, a lo mejor este veranito llegamos a conocernos personalmente porque yo me quiero ya escapar. Pues sí, hay que bajar por sí, ahí. Sí, sí, sí. Yo lo hago siempre que puedo. Entonces, a ver si tenemos uh-huh. esa oportunidad. Ha sido un verdadero placer, Frederic, tenerte aquí en Pata También. De Cabra. Y lo dicho, te deseamos mucha suerte con todos tus proyectos y te esperamos aquí en algún otro programa dentro de un tiempo. Seguro que volvemos a hablar. Vale, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, un abrazo. Hasta otra. Chao, chao. Chao. Ay, Flanagan, la que se nos viene encima. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Ya están aquí los cabras locas y tan locas que me tenéis aquí con el alma en vilo, que no sabíamos si vamos a hacer programas, si no, que yo voy, que yo vengo, Neo J acaba de venir, en fin, Javi, me tenéis... Vaya baile de sillas, ¿eh?, que hemos tenido... Sí, me estáis dando muy... Muy mala vida. Muy mala vida. ¿Qué quieres? Ya, bueno, lo que uno se merece, yo sé, lo que uno siembra al final se recoge. Oye, yo tenía una duda, una pregunta para vosotros. Cuando pensáis en un ejecutivo de una gran empresa, ¿en quién pensáis? ¿O qué tipo de perfil pensáis? Así ya, rápido, lo que viene a la mente. Yo tengo ya unos cuantos años, entonces Mario Conde es como el prototipo de... Efectivamente, traje engominado. Traje engominado, sí. Tal, ¿no? Ese es el... Lo que, nariz de cocainómano. Tirando facha, sí. Uh-huh. Vale. De derecha, siempre de derecha, claro. Claro, claro. Pues es que esto explica muchas cosas en esta sociedad. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Bueno, a ver. Pues es que el otro día, leyendo un diario digital, que no sé si nombrarlo, porque total, pues tampoco creo que sea muy conocido, pero ¿no bueno, sería Mediterráneo Digital? No, es no. Un periódico digital, pues serio, sí. Bueno, es Voz Populi, vamos a decirlo. Uh-huh. El caso es que me encontré con este titular... A ver. Y que me llamó poderosamente la atención. Los accionistas de Indra. Uh-huh. Indra dos, es una, vamos a decir, pues una gran multinacional, ¿no? Una uh-huh. gran empresa participada por la SEPI. Semipública. O participada por la SEPI, con lo cual es parte, un porcentaje, uh-huh. no sé si es un 20%, que es pública, que es del Estado. Bueno. Uh-huh. Accionistas de Indra, dos puntos. Un tipo que viaja en bici y emplea a 15 personas. ¿Presidente? ¿Qué me estás contando? Sí, bueno, pues es que este periódico dio con una serie de accionistas, no dice quiénes son, ¿no? Pero, uh-huh. pero bueno, dio con una serie de accionistas y que se quejaban de que van a nombrar, o bueno, de hecho ya han nombrado a un nuevo presidente de Indra, que resulta que es que se mueve en bicicleta. Y claro, eso había que llevarlo al titular. Porque no sé si lo sabes, pero moverte en bicicleta es indecente, Juan. ¿Pero se mueve en bicicleta para ir al trabajo o viaja en bicicleta como nuestra anterior invitada? Bueno, ¿o se mueve por los pasillos de la sede central de Indra en bicicleta? Me alegro de que me hagas esa pregunta porque luego, claro, lees este titular, te interesa la noticia, entras a la noticia, empiezas a leer la noticia y hasta muy avanzado el contenido no llega al... al tema de la bici, ¿no? Uh-huh. Y llega al tema de la bici solo para reproducir lo mismo que dicen en el titular, es decir, que tampoco... O sea, que era un clickbait, ¿no? Sí. No puedo decirte si realmente este chaval o este señor, que ya tendrá sus años, se mueve en bici. Por lo que parece en el titular, se mueve en bici a diario. ¿Cómo se llama el señor? Porque bien, parece que estamos hablando de este, este señor se llama Marc Murtra. Marc Murtra. Que no es de Cádiz. Eso es. Es catalán. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Vamos a cotillearlo. Y ha entrado en sustitución de otro presidente que se llama Fernando Abril Martorell. Sí, hombre. Pues eso. Ese era fue un ministro de UCD. Cuando, pues ahí lo llevas. Cuando tenéis pañales vosotros. Ahí lo llevas. Y por usar la bici... Imagino fuertes, que no este, sino este será su hijo. Fuertes caídas en bolsa, ¿eh? O sea, a ver, lo que me estás diciendo es que sí. Como han elegido a un tipo que tiene una bici, porque no sabemos muy bien para qué la usa, eso es. Los accionistas han dicho, este tipo no es de fiar, Indra se va a tomar por culo, y de repente las acciones han bajado. Han destacado lo de la bici, pero luego ya de segundo, de rondón te cuela, que es que tenía una consultora que tenía empleados solo a 15 personas. Entonces, claro, ahora encargarse de una multinacional que tiene a tropecientos mil empleados, pues como que esto no es serio. Pero lo de la bici para arriba, ¿eh? Que son dos condicionantes negativos, la bici y que solamente tenía 15 empleados y no 18. 8.000. Hay un textual, te lo leo. Léame, por favor. ¿De verdad vamos a poner al frente de un grupo que emplea a más de 50.000 personas a un tipo que viaja en bicicleta y tiene una consultora con 15 o 20 empleados? Mm-hmm. Se preguntan estos accionistas representativos y enfurecidos, claro. Pues a mí se me ocurre que tenemos que intentar entrevistar a Marc Murtra, ¿no? Sí, y preguntarle lo de qué bicicleta tienes. Pues esta gente, aunque use la bici, yo creo que está muy... ¿no? No sé, esos son prejuicios, Javi, míratelo. Sí, puede ser, ¿eh? ¿Eh? Lo mismo el tío, es un activista. Mira Caravante, lo bien que nos atendió. Claro, Borja Carburante, al que veo todos los días de mi vida laboral. Enhorabuena. Ya, me mira raro. El caso es que se quejaban de este tipo, luego he entrado en otras noticias que hay por ahí, porque han surgido muchas noticias alrededor de este personaje. Sí. Estos se quejaban de que el currículum que tiene es un poco pobre, ¿no? Pero luego yo veo aquí otros el currículum, parte del currículum, bueno, pues dice que tiene una experiencia dilatada en el proceso de ventas de empresas, en el negocio de banca de inversión, en el área de fusiones y adquisiciones. Uh-huh. En el buitreo, ¿no? En lo de despedir a gente. Claro, tiene un MBA de empresas y finanzas, en la Leonard School of Business de la Universidad de New York. Ah, sí. Es ingeniero industrial. Manda huevos. Ya sé cuál es esa. Sí. Especializado en mecánica de máquinas para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. Y yo, claro, pensando, esto me llevó directamente, me trajo a la cabeza Neo J. Por las maquinitas, ¿no? Claro. Digo, pues, y este los tipo botoncicos. Tiene que ser, por lo menos, peligroso. Los ingenieros somos muy peligrosos. Sí, ¿ves? Bueno, el caso es que debe ser que el hombre tiene una experiencia bastante fuerte, pero como se mueve en bicicleta, pues entonces los accionistas han visto como que no. Ya, bueno, yo no entiendo mucho de economía ni de bolsa, pero a veces esas cosas pasan, ridículo, ¿no? O sea, de repente un tipo habla o un tipo se le ve que tiene mala cara y las acciones pueden bajar, incluso puede desaparecer esa empresa. Es algo bastante loco, ¿no? Sí, pero que dos pedales hagan bajar las acciones un 4% en un solo día. Bueno, si me dijeras que esa bicicleta que usa no lleva pata de cabra, pues aún, pero... Estamos hablando también de una empresa española. A lo mejor ese valor en una empresa holandesa, por poner un ejemplo, o en una empresa canadiense... Ahí es donde las acciones hubieran subido. Ahí es, ¿no?, donde yo quería... Claro. Porque, entonces, porque vamos a elegir de presidente un tipo que por lo menos tiene una actitud sana para consigo y hacia la vida, ¿no? No se va a morir. El cuerpo ejecutivo español, o sea, todo ese grupo de ejecutivos que conforman lo que es la punta de lanza, ¿no?, de España como país próspero y país europeo, consideran que usar una bicicleta va en detrimento de la competencia o de que una persona sea competente para ejercer un cargo de cierta responsabilidad. Entonces, esto yo creo que habla muy mal de no solo de España, sino también de esa clase dirigente que está, pues, guiando un poco el futuro, ¿no?, en este caso, de unas 50.000 personas que trabajan en Indra. Pues sí, la verdad que es bastante triste y es que se repiten los tópicos. Es decir, si hubieran elegido de presidente de Indra a un señor con tremendo sobrepeso que fumara puros y cerrase los tratos en puticlubes, sí, o sea, sí sería un buen presidente, ¿no?, de una empresa como esta. Eso es, a eso iba a parar yo. Ay, ay, ay. Bueno, pues yo insisto, yo creo que tenemos que buscar a Marc Murtra, hablar con él, invitarle a Pata de Cabra y que nos diga, a ver, ¿cómo es esto? Venga, siguiente reto para Pata de Cabra. Claro, que depende de lo que diga aquí, sus acciones se pueden ir, pero a mí que me lo viene. Bueno, Indra se hunde porque el presidente acudió a un programa del 15M. Ay, madre mía, vaya gente. Bueno, pues nada, Javi, muchas gracias por traernos esto. ¿Dónde has dejado al señor que protesta? Está de viaje con el inserso, ¿no? Que ya los han reabierto. Esto ha sido un poco protesta, pero sí. Pero bueno, en plan gracioso, ¿no? Un poco así amable y tal. Está bien, está bien. Oye, muy bien, la entrevista de antes. La verdad es que sí, que da gusto traer a gente como Frederic, porque es que te... ¿A ver, cuándo me llevas por ahí a hacer un viaje? Pues cuando quieras, cariño, si sabes que yo estoy dispuesto siempre. ¿Nos llevamos a NeoJ y a alguno más? Hombre, eso ni se pregunta. Bicifandra y Sara seguro que se apuntan. Ni se pregunta, Bicifandra, por supuesto que sí. Y Sara no se hace mucho que no la veo, y la echamos de menos, y lo dice también. Bueno, que lo dicho, gracias Javi, y continuamos con Pata de Cabra. Que s'oxida al sofà, una ment que no troba la boca, una vida que no sap parlar, un profeta més de la derrota, un patriota de la soledat, de deixar-se dur una mascota, un imbècil en autoritat, un sacríleg de la integritat. Cauen les filles anònimes, mort natural, fallen les forces, clima hivernal, tristes i anades, quina postal, lluny de les llums, despedestal, sense homenatges ni flors en corones, com si sols foren persones normals, com si en un món de misèrie de runes fora bonic oblidar. I s'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, de vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. Allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant. Pregueu-li a l'amo que entenga la joventut, que se'ls perdoni este suïcidi prematur. La seua sort no és vostra, però l'enterro costa, i els han cobrat la medicina i el taüt. Cauen herois baix el pes de la fe, la divisa, orfes d'amor omplin la missa, i si les ordes de les cavernes guarden la merda baix la catifa. I com sempre pagues tu la seua festa, el resultat era un, la jugada era perfecta. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, de vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. Ja estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i yo aquí esperando que suene el autobús, pero no, hoy no va a sonar el autobús. Hoy directamente vamos a entrar con Adri porque hoy... Ah, sí, suena el autobús. Javilillo, deja la Pepsi, que te despistas. Decía que no sonaba el autobús porque yo pensaba que como le hemos pillado bajando de un tren, pues no venía a cuento la sintonía, pero bueno, da igual. Adrián Fernández, te tenemos hoy al otro lado de donde vives. Estás por las Galicias, ¿no? Exactamente, hola Juanites, hola a todos y todas, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes, no paras. Sí, he pegado un salto en este apetito de la descentralización que llevamos, pues me he venido hasta Vigo para hacer un proyecto, para conocer un proyecto muy chulo y muy bonito que están teniendo aquí para intentar fomentar la bici, porque Vigo, pese a que es una ciudad que presume muchas cosas, pues no puede presumir todavía de ser una ciudad ciclista, como puede haber otras muchas. Como así Madrid, que, como Madrid, por ejemplo. No me hagas hablar. Voy a decir, bueno, como Valencia, ya que vengo de allí, pues en Valencia, que no había bici, sino que lo que había era caloret y mucha horchata, por no decir otra cosa. Y pues, mucha petarda. Pues ahora hay muchas bicis y queremos ver cómo traer las bicis a un sitio como Vigo, que siempre se dice lo que se dice de Madrid, ¿no? Que si las puestas, que si es que aquí esto no es una ciudad para bicis. Y bueno, pues un grupo de chicas se han puesto de acuerdo en decir que eso que no tiene por qué ser así. Bueno, pues cuéntanos en qué consiste exactamente ese proyecto. Pues mira, el proyecto surge de una de nuestras voluntarias de Greenpeace, de Bego, que en coordinación con otras chicas del grupo local y también en alianza con otra gente de la ciudad, decidieron que una de los obstáculos que estaban viendo era que había pocas bicis y además las bicis que eran fundamentalmente señores. Como suele pasar en las ciudades que empiezan esto de la bici, pues la testosterona es lo que manda. Y decidieron plantearse qué podía fallar ahí. Lo que descubrieron es que lo que pasaba era que simplemente muchas mujeres no habían tenido la oportunidad de aprender a montar en bicicleta. Y pues se pusieron en contacto con la gente de Una Bici Más para obtener su licencia de formadoras ciclistas. Sí. Y a partir de ahí abrió las inscripciones para un primer curso de formar mujeres en bici. Qué bueno. ¿Y este curso tiene lugar ahora o ya ha tenido lugar o...? Pues, si mal no recuerdo, ¿había alguna sesión, Manu, del curso? ¿O empieza este viernes? Mira, es que tengo aquí a mi lado a Manuel Santos, que es el coordinador de Greenpeace en Galicia, y me está contando que sí, que lleva ya 3 sesiones y queda una más, con bastante éxito y con una curiosidad. ¿Es que se han apuntado? Te perdemos un poco. Se está metiendo Adri en la zona oscura, yo creo. Sí. Adri, sal de ahí, corre. aléjate del mal. Ya veo la luz. Ahí. Ya veo la luz al final del túnel. ¿Me oís bien? Sí, ahora sí, nos contabas. Pues les decía que evidentemente han cubierto todas las plazas, lo cual pues les ha animado a poder hacer más ediciones en un futuro, y sobre todo se han apuntado mujeres un poco más mayores de lo que esperaban. En general, pues casi todas de más de 60 años, incluso alguna más de 70. Qué guay. Qué bueno. No tienes a ninguna mujer de esas por ahí a mano ahora mismo, ¿no? No. Vamos a ver si mañana, bueno, el motivo por el que vengo no solo conocer el proyecto, sino que mañana habrá unas jornadas por la tarde de que organizamos con Vigo Ciclabel, que es el colectivo ciclista de aquí de la ciudad, y dentro de las jornadas pues se va a hablar también de este proyecto y yo confío en que aparezca algunas asistentes, por lo menos la gente que lo organiza sí que va a estar y nos podrá contar si de verdad han conseguido aprender o no, que yo estoy seguro que Vigo tendrá más de 20 ciclistas nuevas, seguro, a partir de la semana que viene. Pues Adrián, te vamos a hacer un encargo y es que por favor hagas una entrevista ahí a alguna de las participantes del curso y si puedes con alguna de las profesoras, de las monitoras, pues también. Pues apuntado queda y me pongo a ello. Venga, para la próxima. Estupendo. ¿Cuánto llevas en Vigo? ¿A qué hora has llegado? Hace 10 minutos. Pues te diré que ya tienes un poco de acento, ¿eh? Sí, porque ya te digo que estoy con Manuel y todo se pega. Sí, no, te lo digo totalmente serio. Ya veremos dentro de 2 días cómo vuelves ahí. Valencia. En cuanto torne a Valencia, ya para Valencia al momento. Tienes el síndrome de Celi. La película esta, no sé si la habéis visto, de Woody Allen. Me miran estos dos milenios con cara de qué está hablando este. Ya está. Bueno, ya estamos con la brecha general. Ya estamos. Pues no, está la brecha cultural. Pero bueno. Oye, Adri, muchísimas gracias. Y nada, te hacemos ese encargo y para el siguiente programa ponemos los audios que nos saques. Y pásalo muy bien por Vigo. Trabaja mucho y que te cunda mucho todo por ahí. Seguro que sí. Muchas gracias, chicos. Espero veros pronto. Venga, un abrazo. Chao. Adiós. Chao. ¿Qué te iba a decir, Juan? Ahora tocaría meter la sintonía de... Hostia, cómo estás hoy, de, con la Pepsi. Aquí sí, de Neo J, ¿no? De sintético. Contaros un chiste, que voy a buscarla, que está aquí, pero no la veo. Si quieres la cantamos, venga. Hacemos como se llama el beatbox, eso. A mí no me sale. Qué pena. Aquí está, ya la he encontrado. Sara, te echamos de menos. Aquí el Lillo se nos despista. La pongo, ¿no? Venga, dale. Pues continuamos en Pata de Cabra con la sintonía de los sintéticos, y esto quiere decir que Neo J por fin sí está aquí en el estudio. Aquí como las estrellas, ¿no? Manteniendo la incógnita hasta el último minuto. Buenas tardes, Neo J, ¿cómo estás? Cerveceras, ciclistas y tardes. ¿Qué es esa? Retrasadas. Que es exactamente lo mismo, ¿no? Cerveceras, sí. Y ciclistas, más o menos. Más o menos va todo de la mano. Y menos mal que me habéis puesto la sintonía, porque si no yo no podía hablar, ¿eh? O sea, ya, hasta que no sale mi sintonía yo no hablo. Sudores fríos, ¿eh? Aquí ha habido un momento de... Sí, no, yo entiendo, Javi, yo, aparte de las bromitas, yo te agradezco que estés aquí hablando y estés con la mesa y estés bebiendo Pepsi, pues es algo que, bueno, no es... siempre compatible, ¿no? Sí, con el ejercicio de la radio, pero de todas formas, gracias por el esfuerzo. Cerveceras, tardes, cuéntanos. Que sepáis que estoy como así como de subidón, no sé por qué, ahora porque mismo. Porque está el verano aquí ya. Puede ser, ¿eh? Claro. ¿Será eso? El puede veranito. En la primavera, la sangre altera, ¿no? Claro. Estás ahí, te has tomado un té de estos que tenemos, un polio menta. Un Red Bull. Yo ahora ya voy solo con bebidas energéticas a tope. Ya azucarada, ya se te nota. Bueno, háblanos de estas bebidas un poquito más. Bueno, saludables. Pues yo otra vez traigo el tema de la cerveza aquí, ya sabéis que... ¿Por qué será? ¿Por qué será? A mí me gusta mucho la cerveza, nos gusta a todos y además trabajo en ella. Pero hoy quería hablar de... Bueno, que de una empresa cervecera estadounidense, uh-huh, que se ha hecho famosa porque en su logo tiene una bici dibujada. Toma ya. Eso venden cervezas como esa, no exactamente esa, pero... Esto es un audio, un corte, ¿cómo se llama? Sí, es un indicativo. Un indicativo que tiene Javier en la mesa. Pues... Ponlo otra vez. No tengo otra lata por aquí. Tiene, no sé si la habéis conocido alguna vez, se llama New Belgium Brewery, que es es una cervecera, no se suele ver por aquí porque creo que no venden en España, pero en su logo tiene una bici cruiser muy chula. Así con pista en perspectiva, bastante, bastante guay. Creo que no empezaron con ese logotipo, pero al final vieron que les funcionaba. Muy bonito. Y muy bonito. Su cerveza más característica, la más famosa con la que empezaron, se llama Fat Tire Beer, o sea, Amber Ale. Es un Fat Tire, significa neumático pinchado, creo. No sé si también es un modelo de una bici, pero por lo menos Fast Tire es cuando se te pincha una rueda, pues es como lo llaman en Estados Unidos. Ah, ni idea. Pensaba que eran las bicis gordas estas, ¿cómo se llaman? Las Fast, sí, Bikes, no, o sea, pero, los neumáticos gordos. No, pero bueno, en inglés pinchazo se dice Fast Tire. Ah, entonces, no tenía ni... Hicieron su primera cerveza, fue, pues eso, la cerveza Amber Ale del neumático pinchado. La verdad que es bastante osado, ¿no? Es decir, vamos a sacar una marca y asociarla a un pinchazo. La verdad es que son valientes. El nombre no sé muy bien de dónde vino, pero la verdad es que es curioso, por lo cuanto menos. Pero lo más curioso es cómo surgió esta empresa y la filosofía, que además enlaza con los dos temas que hemos tratado, de el viaje en bicicleta y los directivos que van en bici. Uy, cómo cuadras, ¿eh? ¿Has visto? O sea, no lo hemos querido, pero ¿cómo cierra el programa, lo hemos cuadrado. Os voy a contar y así lo explicamos y lo enlazamos. A ver. El dueño de esta ahora gran empresa, que tiene unos 700 trabajadores, empezó en 1980, y uno creo, por los 80, como consecuencia de un viaje que hizo en bici por Bélgica. O sea, la empresa se llama New Belgium. Entonces, parece ser que él y un amigo se fueron a hacer ese viaje soñado son estadounidenses, fueron a conocer Europa, uh-huh, y les gustaba la cerveza y dijeron, pues qué mejor sitio que donde están las mejores cervezas del mundo, que es en Bélgica. Pues allí conocieron esos estilos tan diferentes a los que a la tradicional Budweiser, a la Lager esta que con muy baja graduación alcohólica, que no sabe nada, Y claro, las cervezas belgas, que son absolutamente lo contrario, alta graduación, con mucho sabor, de estilo ale, claro, pues fliparon y dijeron, joder, pues ¿por qué no hacemos esto en Estados Unidos? Y se llevaron la idea, después de hacer el recorrido en bicicleta por Bélgica, se llevaron la idea y fundaron, aprendieron a hacer cerveza y fundaron esta pequeña cervecera, primero en un garaje, fueron creciendo, hasta llegar a convertirse en la cuarta cervecera craft de Estados Unidos, que craft significa artesana. Sí. Pero que decir craft en Estados Unidos, es decir, que tienen 700 trabajadores, tiene una facturación de 240 millones de euros y bueno, que es... Bueno, son más grandes que muchas de las fábricas grandes que conocemos aquí en España. Es que allí son otras proporciones. Allí todo es más grande, los coches son más grandes, las ardillas son más grandes, todo claro, más grande. Pero digamos que esta cervecera empezó con la idea de poner la bicicleta en el logo y de a raíz de un viaje en bicicleta. Entonces, bueno, es curioso porque la verdad es que yo no la conocía, me la encontré leyendo un libro que mencionaron esta empresa y lo chulo no es solo eso. Lo chulo es que es famosa y es conocida, le han dado varios premios, porque es una de las empresas, como lo fue Google en su día, donde los trabajadores están más contentos de trabajar en esa empresa, donde tienen las mejores condiciones. Joder, y fijaos bueno. Un ejemplo. A ver. Bueno, conforme fue creciendo la empresa, el fundador, Kim Jordan, que creo que se llama así. Kim Jordan. Claro, una vez que la empresa crece, el directivo, perdón, Kim Jong-un, tiene que ser un Kim Jong-un o algo parecido, porque claro, para estas ideas que voy a comentar, tiene que ser de izquierda. Claro, la empresa empezó a crecer, empezaron a vender y tuvieron que tomar la decisión de, ¿qué hacemos? ¿Vendemos acciones para ampliar el capital? Y de esa forma financiamos el crecimiento que estamos pidiendo, o hacemos algo diferente y eligieron la segunda opción, que fue compartir esas acciones con los trabajadores y hacer que los propios trabajadores se implicaran, financiaran la empresa para crecer a cambio de acciones. Y no solo eso, sino crear un entorno laboral en el que los propios trabajadores, claro, son dueños de la empresa también, pues estén más contentos. Fíjate si triunfó esta iniciativa, que desde el año 2000 que tuvieron esta idea, en el 2013 pasó a ser completamente de los trabajadores. Qué bueno. O sea, en 13 años. Esto que nos estás contando a mí me recuerda a las historias estas de Silicon Valley, ¿no? En los años 80, donde sí, las pequeñas empresas surgían prácticamente en un garaje y también se hacía esta práctica, ¿no? De, como no te puedo pagar, pues te voy a premiar con un 1% de la empresa y al final pues fíjate, Google es famosa por las buenas condiciones de trabajo que y tiene ese, y empezó ese ambiente así, laboral y todo eso, que bueno. Claro, Google a lo mejor no ha compartido mucho entre sus empleados las acciones, pero sí, porque es más de los 2000. Oye, me acaba de llegar un telegrama de la Asociación de Filólogos de que escuchan Pata de Cabra. Ojo. Me dicen que Fat Tire no es pinchazo, que eso es Flat Tire. Ah, no, estoy equivocado totalmente. O sea, que es rueda gorda. Es lo que tú decías, rueda gorda. Bueno, pues sí. Fallo yo. Perdona a esta asociación de filólogos escuchantes de Pata de Cabra, pero hacemos lo que podemos. Vale, pues, bueno, perdón por el... La verdad es que yo estaba convencido, ¿eh? Yo digo, será un motivo pinchazo. Qué guay, pinchazo. Bueno, pues fíjate, hablando de... Es un tipo de bici, es una cruiser que le ponen ruedas gordas de estas, las típicas que vemos por ahí, ¿no? Vale, pues entonces tiene sentido lo que leí luego. Ahora todo me cuadra. Ahora todo cuadra. Okay, bueno. A ver, resulta que las condiciones de los trabajadores no solo es lo de vender las acciones. Es decir, orientar un poco la empresa para digamos, que los trabajadores estuvieran a gusto trabajando y fuera, digamos, agradable. Pero más, el primer año de los empleados nuevos, al primer año... El premio por durar un año y, digamos, hacerte fijo, porque más o menos parece que sé que... Bueno, fijo. En Estados Unidos fijo eso no existe, pero bueno. Fijo discontinuo. El premio es una ceremonia anual donde a esos trabajadores que llevan más de un año se les entrega una bici Fast Tire Cruiser que la empresa les invita amablemente a que vayan a trabajar siguiendo un... Porque la empresa está al lado de un río. Tienen una especie de carril bici, una senda ciclista desde la ciudad, que creo que es Fort Collins en Colorado, desde la ciudad hasta donde está la fábrica, tienen un agradable paseo en bici cerca del río, y entonces la empresa les anima a todos los trabajadores a que usen esa bici para llegar al trabajo. Y de hecho, hay fotos de la empresa donde se ve un parking enorme con plazas uh-huh. como dibujadas para coches, pero no hay coches, hay bicis. Pero bueno, eso empieza ya a ser un poco secta, ¿no? Estamos hablando sí, ahí de... puede ser. Sí, ahí, por ejemplo, si eligieran a un presidente de la empresa que fuera así con su Tesla y tal, pues le bajarían las acciones, ¿no? Claro. Al contrario, pero en este caso te dan bici en lugar de Tesla. Bueno. Es muy loco, ¿eh? O sea, ahí, por ejemplo, esos directivos... ¿De qué coño van esos directivos? Vamos a ver, un directivo... No usarán ni gomina esa gente. Claro. Qué desfachada. Son como ese directivo de Indra que va en bici, madre mía. Un directivo que piensa en sus empleados, en el bienestar de ellos. Es una vergüenza. Bueno, pues como el quinto año te pagan un viaje con todos los gastos pagados a Bélgica para que puedas repetir el viaje que hizo el fundador. Hostia, eso ya es secta, ¿eh? Eso es como... Sí, y alojarte Cállate. En el mismo hotel y hacerte una paja en el mismo cuarto de baño donde el fundador se inspiró después. Ojo, que no son las 12 aún. Ah, perdón. Bueno, hemos utilizado ahí... Te referías al cereal, ¿no? Al cereal, que es el de la cebada, ¿no? La cebada. Y a los 10 años ya te dan la opción de comprar acciones de la empresa. Entonces ya formas parte de los empleados. Al final, ya os digo, en 2013 terminó siendo completamente de los empleados. Pero no solo eso. Hacen anualmente un evento que le llaman a ver si lo tengo por aquí, el Tour de Fat. Uh-huh. Van recorriendo las ciudades cercanas a la fábrica y organizan, ellos lo que básicamente ellos dicen que es como una crítica al MAS, una bicicrítica, pero sin la anarquía. Pero sin saltarse semáforos, ¿sí? No, lo que... Y solo se puede beber Fat Bike. No, lo que hacen es organizan como una especie de fiesta de bicicleta. Piden permiso a las autoridades, cortan las calles, hacen un recorrido tipo como la fiesta de bici que todos conocemos, y al final montan como un gran evento con sus carpas con cerveza, claro, van a ser sus cervezas, y espérate, que animan a la gente, hacen como una especie de sorteo y premian con una bici de alta gama de como las que regalan los empleados, y no sé si sortean varias o tal, pero a cambio de que la persona que a la que se la le toca se comprometa a dejar el coche durante un año. Toma ya. Es chulo, ¿eh? Está bien, ¿eh? La verdad sí, que sí, pero yo estoy con Javi. Esto parece una secta, ¿no? Esto suena secta total. Sí, va. Pero yo me quiero... Pues yo quiero entrar en ella. Llegamos al triste final. A ver. Al triste Dios. Final. Era todo muy bonito. Era todo un sueño de resines. ¿Qué ha pasado? La empresa ha seguido creciendo. Ajá. Han construido una fábrica nueva en otra ciudad. Y lo estoy viendo venir. La compra Cruz Campo. El gigante. No, Cruz Campo no. Un momento, pero... ¿y si lo dejamos aquí, que ha quedado muy bonito? O, no, jarro de agua fría. Venga. No, ahora hay que contarlo. La realidad es importante. No sé si conocéis la empresa Kirin. Kirin es una cerveza japonesa. Muy rica. Que, aparte de Kirin, es un conglomerado de muchas fábricas, de muchas marcas de cerveza. Tiene una etiqueta preciosa, la Kirin. Sí, la verdad con es que flores sí, de la cerveza de no cerveza, es que sea muy allá, pero... Es la típica lager ahí, sí. Normal y corriente. Pero el logo está bien. Pero... Sí, es muy bonita. Anda que no habéis comprado cosas por los ojos vosotros. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, tienen cervezas en Australia, en muchos sitios. Pues resulta que les hizo una oferta de compra a los empleados. Los empleados votaron, eso sí, asamblea, todo muy de izquierda. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Vendemos? Pues vendieron. Vendieron. Lo siento mucho, pero fue así. Vendieron. Siguen los empleados trabajando. La empresa sigue teniendo la misma filosofía. Pero ahora van en Toyota. Pero, claro. Ya. Ahora la propiedad no es el original dueño ni los empleados. Ahora es una gran multinacional. Pues oye, a ver si hacemos eso con pata de cabra y que nos compre, yo qué sé, la CNN. Es como si la Iglesia Católica hubiera comprado, ¿no?, la Iglesia del Amanecer del Tercer Día, ¿no? O la del espagueti volador. De todas formas, creo que mantuvieron un poco a los empleados y la política de hacer las cosas. Es decir, también le han dado, esta empresa también es famosa porque el 100% de la energía que consume la obtienen de inversiones que hacen en energía eólica, en fotovoltaica de la ciudad. De Fukushima. Es decir, en Fukushima, de ahí sacan algún kilovatio. Sigue un poco con la misma filosofía, pero el capital ya no es de los trabajadores, una pena. Bueno, NJ. Oye, gracias por traernos esto. Que sepas que los oyentes de Radio Vallecas, de Radio Almainan, no van a conocer el final porque nos hemos pasado de la hora, o sea... No tenéis sección y de repente venís con 20 minutos de sección. Así que se van a quedar sin saber el final. Los oyentes de Pata de Cabra que escuchen nuestro podcast, pues sí que lo van a disfrutar entero. Así que sin más, nos empezamos a ir yendo. Bueno, todo se acaba como al final de esta empresa que nos contaba NeoJ, todo llega a su fin. Y bueno, pues qué os vamos a decir, que ha sido un placer compartir tiempo con todas nuestras oyentes. Hemos hablado de bicis, hemos hablado de viajes, hemos hablado de cervezas, hemos hablado de todo lo que podíamos hablar y de muchas otras tonterías que hemos dicho por aquí. Gracias a nuestras invitadas, sobre todo a Frederique Di, a la que seguiremos la pista. Gracias Javi, gracias NJ, gracias Adrián por participar una vez más aquí en Pata de Cabra con vuestras bonitas secciones. Y sobre todo muchas gracias a la audiencia. Sabéis que nos podéis escuchar, además de en directo, a través de iVoox, de iTunes, de Spotify, en Radio Vallecas, Radio Almaina, en Irola Irratia, en Radio Argallo, en la internet. Ponéis ahí Pata de Cabra y aparecemos nosotros. En 15 días, más o menos, en 14 días volveremos a estar por aquí. Y ya queda menos de esta temporada. Vamos por el programa. Este es el 107, si no me fallan las cuentas. Y aunque somos muy pesados y siempre decimos lo mismo, pronto celebraremos el programa 100. Y bueno, ahora después del programa intentaremos organizar, a ver si podemos hacer algo antes del verano. ¿Qué os parece, chicos? Me parece bien. Venga, podemos para allá. Lo dicho, gracias por estar ahí. Salud, pedales, más amor y menos motor. Adiós. Adiós. Adiós. A la secta. Y pongo a ver qué pasa.